Vamos a empezar a hablar un poquito en serio de lo que está pasando en Argentina en materia de medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. De Flores, Comunicación Nacional y Popular, junto a Cristina. Pasarán la historia aquellos que se la jueguen y no los que especulen. Mil Flores Radio. Mil Flores Radio, el programa de los compañeros de Almirante Brown. Como las cientos de obras, miles de viviendas, nada de eso que sale por la cadena nacional ilegal del desánimo, el miedo y el pesimismo. Pero contra esa cadena nacional del desánimo, del miedo y del pesimismo, estamos millones de argentinos que creemos en este proyecto nacional, popular y democrático. También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que... Estás escuchando Radio Mil Flores, bancando el proyecto desde Almirante Brown. Mil Flores, el programa que afirma que ningún monopolio resiste tres gobiernos populares. Mil Flores, comunicación militante de Nacional y Popular, desde Almirante Brown. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Damos bienvenida a todas y a todos a una nueva emisión de Mil Flores Radio. Este es el programa de la JP Campo Almirante Brown, el programa de los militantes que bancan a Cristina del distrito. Y acá Mesa nos va a hablar acerca de lo que tenemos para hoy, ¿no es así, Mesa? Gracias, Farache. En esta edición le vamos a estar hablando de la inauguración de la Casa Emprendedora en Puerto Cultura de Longchamps. También le vamos a estar contando acerca de la entrega de diplomas que se realizó el mismo día a Impulsores y a EVAS, que son las emprendedoras con vocación argentina. También el día viernes 14 del 11 se realizó un plenario de la JP y también tenemos además un audio de Mariano Cascallares, el concejal electo por el Frente para la Victoria, que nos va a hablar, que nos habla sobre el PJ local y lo que se viene para el distrito. Y para ampliar lo que tenemos respecto del PJ local, ¿no? Esta coyuntura que nos envuelve, que es la de nosotros, la juventud de Cristina, peleando el PJ en nuestro distrito, es lo que ha sucedido en el plenario que hemos vivido esta semana. Y vamos a tener a nuestro responsable de información, que es Andrés Pellegrini, y a nuestro conductor de peronismo kirchnerista y actual concejal electo, recientemente, Juan Fabiani, que bueno, nos van a adentrar un poco en esta cuestión de qué es nosotros, la juventud, peleando el PJ, ¿no? Teniendo a Juan Fabiani, un joven de 32 años, encabezando la lista del kirchnerismo, es un hecho más que significativo. Y también tendremos voces de otros compañeros que nos van a acompañar hoy, como referentes, algunos en lo que respecta a EVAS, que es emprendedoras con vocación argentina, y a otro referente de Impulsores. Por el lado de EVA tenemos a Leila, y por el lado de Impulsores al cumpa Seba Estrella. Esto es Mil Flores Radio, haciendo comunicación nacional y popular desde Almirante Brown. Bienvenidos a todos y a todas. En el futuro te volveré a ver, a donde sea que estés, que esta tormenta dio la música perfecta. Hoy vi tus discos como panes, mordidos con huellas de tus dientes. Qué vacaciones, el mundo en pausa espera. Suenan tambores. las luchas por las libertades, por la independencia y por la igualdad ya no se dan, por lo menos afortunadamente, en estas regiones, en los campos de batalla. Yo aquí mismo, si mal no recuerdo, en el primer discurso que pronuncié como presidenta de todos los argentinos, dije que teníamos que ir por la segunda independencia, esa a la que recién José hablaba, y que es la construcción de una economía que permita tener autodeterminación y que las decisiones de un país se tomen en ese país y se tomen en los ámbitos donde hombres y mujeres han sido votados por la sociedad en elecciones libres y democráticas. Estas son las nuevas luchas. En el futuro te volveré a ver, a donde sea que estés, y esta tormenta dio la música perfecta. Por eso quería juntar todo esto, que en definitiva son los jóvenes, porque son, ya no digo la esperanza o el futuro del país, para nosotros no son ningún futuro. Los jóvenes para nosotros son hoy el presente, hoy, aquí y ahora. Bueno, Mariano, ¿cómo ves el futuro del PJ a nivel Almirante Brown? Bueno, realmente nosotros estamos convencidos, primero, de que vamos a tener un muy fuerte acompañamiento a esta lista que hemos conformado con todos los sectores de los espacios del peronismo que acompañaron la lista del Frente para la Victoria en las últimas elecciones. Y la verdad que estamos convencidos de que tenemos que tener un partido justicialista de puertas abiertas, dinámico, joven, y especialmente que sea una usina de propuestas para los que nos toca en el futuro trabajar desde el Consejo Deliberante y desde el Consejo Escolar. Y la verdad que esta lista que tiene un acompañamiento muy fuerte, sin duda le va a dar esas características a un partido justicialista que los últimos años ha tenido las puertas cerradas, ha sido un justicialismo que yo creo que en los últimos 4 años no se ha juntado más de 2 o 3 veces. Gracias, Mariano. Bueno, Leila, ¿en qué consiste el programa EVAS? Es Emprendedoras con Vocación Argentina, y en lo que consiste es en fortalecer a las emprendedoras en muchas cuestiones, en cuestiones de género, en cuestiones de emprendimiento, de economía social, en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, pero también todo lo que tiene que ver a nivel personal. Se trabaja con mujeres, y la mayoría de las mujeres son mujeres en estado de vulnerabilidad, en algún violencia de género. Entonces también, como hay una psicóloga, se trabaja eso. También uno de los objetivos es de fundar un espacio que sea a nivel comunitario, que es la Casa Emprendedora, que nosotros lo hicimos. Y es un trabajo más barrial lo que se quiere hacer, y lo que generamos fue eso. Las mujeres propusieron roperos comunitarios, hacer un comedor, un espacio donde las mujeres que sufren violencia de género puedan estar, y que sea abierto y que lo puedan contener las EVAs. Mujeres que sufrieron violencia familiar van a ser las que van a contener esas mujeres. Está bien. ¿Y cuál fue el panorama con el que te encontraste cuando empezaste a tomar contacto con estas personas? En un principio fue bastante complicado, porque son mujeres de diferentes localidades, son todas de diferentes barrios, de Don Orione, de Longchamp, de Leus, y la mayoría venía con los barrios son distintos, por ahí ellas piensan que son diferentes las problemáticas, pero son todas las mismas. Y con el tiempo nada, se hizo un grupo muy unido, se pudieron intercambiar entre ellos, hacer amistades, y creo que eso logró que la Casa Emprendedora se fundara, si no, no se hubiera hecho. ¿Cuál es el balance que haces hoy inaugurando la Casa Emprendedora? El balance que hago, creo que la primera clase que tuvimos con las EVAs, la pregunta que era... ¿Qué creían ellas que eran las EVAs? Y ellas decían que eran mujeres, luchadoras, y lo dijeron, que por ahí es una frase que está bastante trillada, pero que es real, que era unidas y organizadas. Y creo que eso que es el balance que hago, que se unieron y que pudieron organizarse y pudieron lograr algo re lindo. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, Paula, ¿qué significó para vos el plan EVAs Emprendedoras? Y mira, yo te digo, para mí significó mucho, más con las coordinadoras, Leila, Samantha, Mariana, conocer nuevas amistades, sentimiento de nueva gente, que como yo le decía a mis compañeras, le pasa, yo no las conocía, pero le pasa algo a una y es como que me pasara a mí, ¿entendés? Me afecta, y yo trataba ahí de decir, Leila, mirá, le pasa tal cosa a tal compañera. ¿Viste? Y es como que una familia más. Bueno, ¿qué pensás de que el gobierno impulse esta medida? Mira, yo pienso que desde que está este gobierno estamos cada vez mejor nosotros. Más los jubilados, los pensionados, que tienen dos veces al año tienen aumento. Y la verdad yo estoy conforme, no me puedo quejar. Estamos, bueno, con Sebastián Estrella, y él está en el programa Impulsores, y bueno, queríamos saber en qué consiste este programa. El programa de Impulsores básicamente son chicos entre 18 y 24 años sin experiencia laboral. Lo que trabaja un impulsor es detectar diferentes microemprendedores en los barrios. Los impulsores lo que hacen es trabajar en cuadrículas, acá en Almirante Brón, donde estamos nosotros, donde tenemos 30 impulsores, y trabajan en cuadrículas en los barrios, todos los distintos barrios de Almirante Brón. Más o menos en este año 2013 habremos hecho más de 8 barrios, y eso da un total más de unas 150 cuadras recorridas habremos hecho con los impulsores detectando microemprendedores. ¿Y con qué panorama te encontraste? ¿Con qué realidades te encontraste en los barrios? El fin que empezamos a trabajar, digamos, por principio, con los impulsores, lo que hicimos fue ir a barrios que estaban totalmente alejados, que hay barrios que no tenían entradas ni de colectivo ni de nada, así que era mucho, mucho más difícil para nosotros entrar a ese barrio, pero sin embargo íbamos entrando. Pero nos encontramos con demasiados barrios muy alejados, muy periféricos a lo local. Así que, bueno, fue un trabajo que nos pusimos al hombro entre los 30 impulsores de Almirante Brón, y, bueno, pudimos trabajar. Y la gente, sinceramente, nos atendió muy bien, nos abría las puertas de la casa. Por suerte, muy bien nos fue. Gracias, Seba. Yeah. Radio Mil Flores, Comunicación Nacional y Popular desde Almirante Brown. Cuando hablamos de partido en los términos de un sistema democrático y institucionalizado, hablamos precisamente de la representación de una parte de la sociedad. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de con el fin de ocupar determinados cargos en el Estado. Y eso es un partido. Hay algunos autores, Weber en el caso fue alguno de los primeros que comenzó pensando esto, hizo una clasificación de los partidos políticos, por ejemplo el partido de notables. Pero bueno, para resumir y para sintetizar básicamente eso, una de las ideas que mueve es la de entender al partido como representación de una parte de la sociedad, o una fracción, un fragmento de la sociedad. La idea contrapuesta a esta, ¿cuál vendría a ser? Bueno, precisamente la del movimiento. El movimiento no representa solamente un sector, sino que representa a un conjunto de sectores. Es más plural, es más amplio. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, el movimiento no se presenta, en un sistema democrático como el que nosotros tenemos, el movimiento en sí no se presenta a elecciones. No se presenta el movimiento. Después se arman frentes, sería otra discusión, pero básicamente la herramienta electoral, la herramienta a partir del cual ese movimiento entra en el sistema político, es el partido. Y el reclamo de Perón era justamente normalizar la situación en la Argentina y generar un sistema democrático real y verdadero, ¿no? Con el voto del conjunto de la población. En ese entonces todavía no estaban incluidas las mujeres, pero después va a ser una de las conquistas del peronismo. Se organiza el Partido Laborista, ¿no? con la presencia fuerte de los sindicatos, que junto con un sector que estaba descontento dentro del radicalismo por el rol que había tomado en la década del 30, arman la primera coalición de fuerzas que lleva a Perón al gobierno. Se enfrenta con la Unión Democrática, que la Unión Democrática era el conjunto de partidos que venían actuando antes del peronismo, o sea, el socialismo, el Partido Conservador, parte de la Unión Cívica Radical, que venían actuando antes del peronismo, pero que poco tenían que ver con la realidad popular y que no supo interpretar un nuevo sujeto emergente, que era el de los trabajadores. Se forma esta alianza, y además, hago un paréntesis, fuertemente influenciado por la fuerza, el imperialismo extranjero, en el caso del comunismo, por directiva de la Unión Soviética, y en el caso de algunos otros, quizás el Partido Conservador, por directiva de Gran Bretaña o de Estados Unidos, pero esa gran coalición que en ese momento se repartía el mundo. Es una cuestión de que repartían el mundo y repartían las rentas de cada uno de los países. La fórmula que lleva a Perón y a Quijano como vicepresidente, que era de extracción radical, es la que triunfa. Y a partir de ahí sucede un hecho nuevo. Hay que organizar nuevamente ese proceso revolucionario. Hay que darse la tarea de organizar ese proceso revolucionario. La primera tentativa de todo esto es el Partido Único de la Revolución Nacional. Y este partido, por algunas cuestiones que todavía no terminaban de ordenar la lógica entre los laboristas, los laboristas eran los que venían de la experiencia sindical y los renovadores los que tenían una experiencia política. Como eso no terminaba de cerrarse y de cuajar, Perón forma, posteriormente con algunas modificaciones, el Partido Peronista. Creo que estaba en 1947, 1948, no recuerdo exactamente la fecha, pero es el que va a llevar la fórmula posterior, la fórmula posterior del segundo gobierno de Perón. ¿Sí? Creo que el rol básicamente del Partido Peronista y después del Partido Justicialista. Después hubo una serie de cuestiones históricas que vino la revolución, mal llamada revolución, pero la contrarrevolución, si se quiere, de 1955, que proscribe al peronismo y el Partido Peronista como tal deja de tener la posibilidad de presentarse elecciones. Hubo una serie de partidos que se fueron armando de manera, a veces con la bendición de Perón, en otros casos no, pero lo que se intentó básicamente desde este proceso fue desarticular toda esa organización partidaria que se había generado y que se había gestado. El Partido Justicialista como tal, el nombre del Partido Justicialista como tal, lo asume en 1971 y toma su presencia fuerte con el Frejuli y nuevamente gana la elección. Después, bueno, hubo toda una discusión muy intensa. Vino la dictadura militar del 76, una discusión, y cuando termina la dictadura, cuando vuelve la democracia, una discusión muy intensa en el seno del partido, entre lo que era la corriente de los ortodoxos y los renovadores. Básicamente los renovadores, algunos los han escuchado mencionar, Cafiero, y el lado de los ortodoxos, de la Iglesia, es el sector más ligado a los sindicatos. Transitó por un montón de, si se quiere, fue este periodo del Partido Justicialista, le toca transitar en un proceso de retroceso de lo que es el campo popular. Y veníamos del 55, donde había sido proscripto, retorna nuevamente en los 70, pero retorna por un periodo breve, y en el 76 nuevamente un golpe de Estado desarticula o intenta desarticular la organización. Lo que queda es básicamente la organización partidaria, pero queda la organización partidaria en un marco de derrota, el modelo económico que transformaba radicalmente la sociedad, porque si la sociedad del 45 era una sociedad compuesta básicamente por trabajadores industriales, en el 76 eso se comienza a transformar con la desactivación de la industria se desactiva y y ya no está tan clara la figura del trabajador como el sujeto fuerte. Obviamente transita los 80, el Partido Justicialista pierde, gana la Unión Cívica Radical. En los 90 vuelve a ganar el Partido Justicialista. Creo que todos conocemos parte de la historia, que lo condujo durante ese tiempo fue Menem, que aplicó el modelo neoliberal y que profundiza toda esta situación de destrucción de la industria y ruptura del entramado productivo, con las consecuencias que eso implicó. El 2001 de alguna manera es el estallido de ese proceso. Lo que se rompe, básicamente, lo que ya no puede funcionar más es ese modelo que venía funcionando, si se quiere, del 76 al 2001, pero que había arrancado en 1955. La primera etapa del gobierno de Néstor fue la de la transversalidad, la convocatoria a distintos sectores radicales, movimientos sociales. El movimiento social es un fenómeno bastante reciente que es consecuencia, digo, de la disolución de esa sociedad industrial, donde el trabajo ya no es el articulador, el articulador del conjunto de la comunidad. Y arranca con Kirchner una nueva etapa. ¿Por qué? Porque el país toma un nuevo rumbo, el país se recupera, crece la economía como no había crecido durante mucho tiempo. Y no solamente crece la economía, no es cuestión de que crezca, los números, los índices, creció el PBI un 8%, un 7%, sino que este crecimiento se hace con justicia social. Lo mismo que había sido durante el peronismo, porque quizá durante la década de 30 los indicadores económicos eran positivos, pero los indicadores sociales o la realidad social no lo era. Yo creo que con Néstor precisamente lo que se recupera es la esencia del peronismo. El peronismo vuelve a ser aquello que había sido durante el 45. La primera etapa de la transversalidad, después viene la concertación plural con el radicalismo, y con el 2008 y la crisis, el conflicto con las entidades agropecuarias, lo que nace es, o Néstor ve la necesidad de ir hacia el Partido Justicialista nuevamente y toma la conducción del Partido Justicialista. Finalmente, con las elecciones del 2009, Néstor renuncia, decide que él se pone en la posición de que él había sido el mariscal de la derrota. Entonces, si él había sido el mariscal de la derrota, dijo: yo doy un paso al costado. Los gobernadores nuevamente le piden que asuma la conducción partidaria. Sí, yo creo que se inicia un proceso en ese momento que todavía no concluye, y que esto que estamos viviendo de alguna manera es precisamente darle curso o darle movimiento o darle continuidad a esa tarea que se había dado Néstor Kirchner, que era recuperar el Partido Justicialista y recuperarlo como articulador de las organizaciones libres del pueblo. Lo que nosotros necesitamos básicamente es devolverle al Partido Justicialista este rol que, por diversas circunstancias históricas, un poco las que señalaba, fue perdiendo. Y nosotros en el ámbito local a lo mejor lo vemos muy reflejado. No tenemos un Partido Justicialista activo, tenemos un Partido Justicialista que es eso, o que se convirtió en eso, en un sello, pero que de las unidades básicas sabemos poco, y que el partido tuvo poca injerencia en las unidades básicas, y que las unidades básicas, por lo tanto, se fueron desarticulando, quedaron, tiene una conducción clara. Lo que nosotros tenemos que hacer y la tarea que nos tenemos que dar, me parece, es precisamente esa: retomar al Partido Justicialista como el dinamizador o el articulador de lo que son las organizaciones libres del pueblo. Y queremos que se reestructuren o que vuelvan a funcionar las unidades básicas, que las unidades básicas a su vez tengan una injerencia o una presencia en el barrio, en el territorio, que la unidad básica se sirva, digo, que le sea funcional al territorio, porque si no, digo, tener una unidad básica por poner un sello no tiene demasiado sentido, es colocar un nombre y listo, pero sí que sea un articulador, que tenga vínculos con la sociedad de fomento, que organice culturalmente al barrio, quiero decir, no que vaya a llevar cultura, sino que lo que la cultura popular vuelva a tener un lugar donde poder realizarse o que tenga mayores posibilidades de realizarse. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Todavía no lo pudimos hacer en el Partido Justicialista. Creo que el peronismo, una de sus grandes virtudes, y algunos lo ven como defecto, yo sí, pero creo que es nuestra gran virtud, una de nuestras grandes virtudes, es nuestra vocación de ser mayoría, de ser muchos, de ser la gran mayoría del pueblo. Por lo que lleva adentro muchos matices, pero bueno, por eso pueden convivir en un mismo espacio un montón de compañeros que por ahí no, uno no comparte ideológicamente algunas cosas. Cuando uno no le da bola al partido, o en el caso de Almirante Brown, cuando el partido está cerrado, o está como una mera herramienta electoral, digo, porque además, hoy solo se utiliza como una herramienta electoral. Nos acordamos cuando hay una elección que está el partido. Pero si el partido fue pensado en un momento revolucionario y además está pensado como una herramienta revolucionaria, esas unidades básicas, que es la forma que se junta el barrio en una unidad básica, no solo es un local como puede ser acá, un local, no, puede ser el living de un vecino. El vecino que más se ocupa del barrio. Pero ustedes deben conocer en su barrio que hay algún vecino que uno lo conoce como el puntero. Además, eso ya hasta es un término que se considera despectivo, pero antes no era despectivo. Era el compañero, era el vecino, que por ahí tenía un poco más de influencia, y cuando había una necesidad que no se podía solucionar, digo, no sé, se le prendía fuego la casa a un vecino, y iban a ese vecino iban a preguntarle por qué se conocía el delegado o conocía a alguien que le daba una mano. O sea, ese puntero, que hoy es una mala palabra, en ese momento era una buena palabra, era el referente del barrio que tenía un poco, primero que tenía una vocación de ayudar. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me muero, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es vivo sin sol. Bajan la noche y oculta la voz. No ve más, vos quieres sol, espacio también, saber la luz. El camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas pasan y el día se sienta. Flores Radio, el programa de la JP Cámpora y el peronismo kirchnerista de Almirante Brown. Ahora te vamos a contar de qué se trató la música de hoy. Hemos escuchado a Divididos con Spaghetti del Rock, a Cerati haciendo un cover de Spinetta, un cover de una canción que originalmente estaba en el disco Arto del 73 de Spinetta. Esto lo grabó Cerati a principios de los 90 y la canción es Bajan. Escuchamos a los fabulosos Kaija con Surfer Calavera. Y ahora vamos a tener un bloque dedicado a música de nuestra región, de nuestro distrito. Nosotros hemos convocado junto a otras instituciones amigas como FM Los Molinos, Puerto Cultura, Mil Flores, a los artistas del sur que hacían canciones referidas al sur. Y a partir de eso hicimos un compilado llamado El Sur le canta al Sur. Hemos elegido dos canciones para compartir con ustedes de ese disco: la de Tu Hermana Blues Band con De Gorriti a Cotepa y La Vieja Roll con Mi Barrio. Seguí enganchado a Mil Flores Radio, el programa de la JP Cámpora y el peronismo kirchnerista Almirante Brown.